casa. ¿Qué hicimos? Hoy te vio con ropa, pero anoche te vi sin vestir. Yo estaba borracho y vos que estabas a falta de mí. Because